Sí, por supuesto. Mirá, creo que como acierto hubo un tema fundamental, que era un tema que se venía dilatando, dilatando, dilatando, y nosotros ahí hicimos. Yo en eso estoy muy orgulloso y es una de las cosas que más destaco fue el tema del COU, ¿no? Todo el Código de Ordenamiento Urbano. Tenemos un Luján que tenía un plan regulador vencido, 25 años sin ningún tipo de ordenamiento territorial, por eso Luján creció tan mal, por eso no tenemos acceso a la tierra, por eso quedamos muchas veces sujetos simplemente a la especulación inmobiliaria, que no está mal per se, pero cuando no hay un Estado que marque los límites, bueno, es todo un descontrol que era un poco lo que estábamos viviendo, ¿no? A eso se vino la creación del COU, se quiso aprobar el COU un 8 de diciembre, desapareció el expediente, fuimos, venimos, sospecha de coima, sospecha de arreglos inmobiliarios. Llegamos nosotros, y esto te lo puedo asegurar, 10 de diciembre, 11 de diciembre del 2013. Y por lo menos yo me planté delante del Consejo Deliberante, a todos los bloques, al oficialismo, dije, mientras yo sea concejal, no va a haber una sola excepción más en el partido de Luján. Y te puedo asegurar, desde el 11 de diciembre del 2013 no hay una sola excepción al plan regulador vigente. Y lo segundo que dije es, ¿quieren un código de ordenamiento urbano? Yo creo que Luján lo necesita a todo nivel, a nivel productivo, a nivel ambiental, a todo nivel. Pero con el nivel de sospecha que hay y con la falta de claridad que tiene este actual documento, invitemos a una universidad nacional a que lleve adelante un proceso de participación ciudadana, y fue así como la Facultad de Urbanismo, de Arquitectura y Urbanismo, un instituto de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UBA, participó en el COU, le abrió el COU a toda la comunidad, se discutió absolutamente todo lo que se quería discutir, tomó un montón de indicaciones de las diferentes personas que fueron participando, muchas de esas cosas se incorporaron al COU y se aprobó el COU sin un solo escándalo, sin un solo problema. Lo que quiero demostrar con esto es que cuando las cosas se hacen bien, cuando hay vocación por transparentar, cuando lo que nos guía no es un interés mezquino o un interés especulativo, sino el bien general de la comunidad, las cosas se pueden lograr, ¿no? Y tenemos un montón de políticas que no están siendo atendidas. Y realmente no hemos encontrado por ahí, como en esto del COU, de lo cual estoy orgulloso, porque fue una propuesta nuestra que se llevó adelante, se cumplió y logró que hoy Luján tenga un COU, que bueno, ahora estamos esperando una revisión de provincia y bueno, está en una cuestión burocrática, pero que se apruebe definitivamente. Hay un montón de políticas que no puede ser que Luján esté como está. No puede ser que hace 30 años tenemos el problema del basural y no encontremos una solución. 30 años. Estamos hablando de la capital de la fe, de un municipio de 120.000, 130.000 habitantes. Estoy hablando de la locura que se ha generado con el hospital público municipal. Esta barbaridad de decir, no, gente de afuera, no. Y obviamente la prioridad la tiene el vecino de Luján, de eso no cabe duda. Pero no puede ser que se plantee como se plantea cuando se vienen perdiendo sistemáticamente oportunidades de manera constante, ¿no? La doctora Rosso, cuando se fue, una anterior intendenta, más allá de todas las críticas que le querramos hacer, quedó todo el plan armado de modernización del hospital. Si hay un programa en Nación del 2011 al 2015, había un programa que se dedicaba a recibir los pedidos de los municipios para hacer infraestructura hospitalaria. En 4 años no se presentó un solo proyecto para pedir infraestructura para el Hospital Nuestra Señora de Luján. En 4 años no se implementó la cobranza a las personas que se atienden, que tengan prepaga, obras sociales y mutuales. Y claro, entonces seguimos desfinanciando el sistema. Se terminó hasta un 95% el centro médico de Torres, que justamente se hizo al lado del ejido urbano de Torres en este proceso de ley de salud mental, en un proceso de desmanicomización de la colonia Montes de Oca y de aprovechamiento de los profesionales que hay en la colonia Montes de Oca para atender a toda la comunidad de Luján y de Exaltación de la Cruz. 24 consultorios, guardia médica, guardia odontológica, historias clínicas online y compatibles con el hospital municipal. Bueno, ahora asume una nueva directora y decide que no, que el centro médico va a atender nada más que a los internos de la colonia Montes de Oca. ¿Y dónde está el intendente? ¿Se sentó con el ministro de Salud? ¿Fue el secretario de Salud a sentarse con su par provincial y decir, en Nación, o en Nación, porque es nacional la Montes de Oca, decir el centro médico que fue prometido, fue presentado, y iba a ser y se hizo para atender a la comunidad, tiene que atender a la comunidad porque lo necesitamos? Y estamos discutiendo si viene una persona, si la atendemos o no la atendemos. Se fue a pelear por un aumento de la coparticipación de salud, o no se fue, porque después hay miles, cientos de derivaciones del Hospital Nuestra Señora de Luján, cuestiones pediátricas, enfermedades de crónicas, enfermedades de alta complejidad, que son derivadas al Garra, Jamal, a los institutos oncológicos de capital, a la capital provincial. Uno no puede vivir dentro de un termo, uno no se puede aislar. El sistema público de salud es uno solo. Obviamente hay problemas, obviamente en el Hospital Nuestra Señora de Luján la prioridad la tienen los vecinos de Luján. Pero digo, no hay que ser demagógico, no hay que decir no atendemos a los de afuera. Lo que tenemos que tener es una política en salud que lamentablemente en estos años no tuvimos, ¿no? Leo, ¿y como alguna autocrítica o algo que hayas dicho, bueno, por ahí estuve flojo acá o lo podría haber hecho mejor? Y me parece que es articular con un poco más de fuerza, de más vehemencia, ¿no? Estas cuestiones pueden ser muchas veces atendidas. También hay un proceso de aprendizaje, pero digo, estuvimos muy firmes con todas nuestras posturas, ¿no? La verdad es que siempre estuvimos en minoría. También tiene que ver con la coyuntura política de nuestro espacio político a nivel local, ¿no? Muchas veces no pudimos articular algunas cosas que queríamos por falta de apoyo, de consensos. Pensemos que hoy hay 20 concejales, hasta hace 2 años había 18, bueno, había que articular todo eso adentro. Y hoy, por ejemplo, de los 6 que tiene el peronismo sobre los 20, no todos pensamos de la misma manera. Es un trabajo también de construcción de consensos que impide. Yo, por ejemplo, me opuse a la duplicación hace 1 año y medio de la tasa asistencial, porque supuestamente era para la creación, la mitad iba para mejorar el hospital y la mitad iba para la creación de un banco de prótesis. Y me pregunto cuántas prótesis salieron del banco de prótesis. Es otro pedido de informes que nunca obtuve respuesta. Sin embargo, todos pagamos en nuestra factura de luz esa tasa asistencial que realmente tiene un impacto importante.